Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va Pablo Caruso? ¿Cómo está la barra ahí de la EBE? Está la muy bien. De la Hola EBE. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué lindo la pasamos el otro día, ¿no? Sí. Confesemos, hicimos un cafecito sin ustedes. Qué traidores. Le hablamos a Luis y a Gabriela y a Néstor, pero también se lo decimos a la audiencia. Qué bárbaro. Sí, pero lo interesante, vos lo decías, porque creo que lo vivís mucho, que es estar frente a la gente, iba a decir al público, pero no es el público, frente a las personas, ¿no? Había ahí, no sé, 100, 150 personas, uh-huh. Y ahí hicimos este juego del cafecito y analizando la situación. Pero bueno, creo que precisamente la presencia de la gente le da un carácter, lo enriquece, en fin. Sí, lo, totalmente. Genera una situación emocional, yo diría, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora la verdad que está sí. De moda lo emocional. Bueno, ojalá que no pase de moda. El tema es si a partir de lo emocional nos quieren convencer de algunas cosas medio raras. Pero bueno, ya encontraremos el punto de equilibrio, Juan Carlos. Así es. A ver, quiero preguntarte, se cierra la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero preguntarte, ¿qué te pareció la campaña? ¿Qué elementos de la campaña te gustaría destacar ahora que ya estamos casi por entrar en la veda? Mira, siempre que las elecciones generan una inevitable y yo diría positiva expectativa en la sociedad, porque una gran parte del pueblo que es indiferente, para serlo franco, en general a la política, ante la obligatoriedad de tener que tomar una decisión importante, entonces abre su expectativa, se interesa. Y eso también genera un ida y vuelta con los candidatos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso de algún modo ocurrió. Creo que mucho menos de lo que es la expectativa general. Y como es lógico, menos que en las presidenciales, pero eso es lógico e inevitable. La otra cuestión es que, fue una campaña con muy poca polémica y muy poca propuesta político programática a la ciudadanía. Yo francamente no sé si será porque lo sigo más a Santoro, pero me pareció que fue la más destacada desde el punto de vista de la propuesta específica a los ciudadanos porteños, sin que eso implique una posición política clarísima de confrontación, de diferenciación con el gobierno nacional. Y toda la denuncia que hace Santoro sobre la privatización de la ciudad, rubro por rubro, creo que la fundamenta muy bien, no es un enunciado y una consigna. Después toda esa pelea... Ahí ya diste, tenés un primer elemento, Juan Carlos, ¿no? Es decir, la diferencia entre quienes de verdad se comprometieron con los intereses de los porteños y las porteñas, aún en el otro extremo de lo que representa Santoro, porque Larreta también habló de gestión, eventualmente, sí, o hizo foco en la gestión. Sí, debo reconocer más que nada por Kutsovitis el debate. También, Confluencia también. Sí, por eso. Te iba a decir que Kutsovitis también, de Confluencia, en el debate tuvo en ese sentido una función, una cosa destacada, estaba bien fundamentada y habló específicamente de la ciudad e hizo denuncias muy bien fundamentadas, porque ese es el tema de la denuncia en política, es un elemento legítimo, el asunto que no sea un epíteto, ¿no?, descalificante, sino que lo tenés que fundamentar. Después inficionó mucho la campaña toda esa pelea del PRO y de Adorni a partir de esta cuestión tan discutible que fue lo de ficha limpia y toda esa situación. Yo creo que a la ciudadanía le importa poco y nada esa pelea entre ellos. Nos importa a nosotros los que estamos en la política, pero yo francamente creo que eso rebajó. Volviendo a tu pregunta inicial, creo que eso rebajó al nivel de la campaña, en términos políticos y en términos específicos a la ciudadanía porteña, porque ¿qué le aportó esa confrontación, esas intrigas y diatribas? En fin, creo que muy poco, ¿no? Sí. Así que, y también el diálogo que hubo en la televisión fue muy muy restringido, ¿no? Así que vamos a ver el cierre, ¿no? Uh-huh. Los cierres que son hoy, que los cierres siempre tienen importancia, ¿no? Sí, otro elemento que me parece importante, Juan Carlos, es cómo sobre el final de la campaña la discusión entre el PRO y la Libertad de Avance, entre Macri y Milei, terminó siendo a ver quién era más capaz de meter en cana a Cristina, ¿no? Ya es una confesión ya tremenda, pero tuvo un periodo anterior o una estación anterior en la que era quién era más cruel con los más necesitados, digamos, ¿no? Con las personas viviendo en la calle, con las personas que están en un semáforo haciendo algo para merecer alguna moneda. Ese momento fue dramático también. Sí, veremos cómo va eso después en los resultados, ¿no? Porque ellos siguen con los consultores, las encuestas, por eso también no trepidan en reprimir a los jubilados, ¿no? Porque suponen que todo eso, como ellos dicen, garpa, otra expresión nefasta, ¿no? Todo está condicionado por una especie de garpa, por una especie de materialismo político, de oportunismo, de cosas de circunstancia, de garpa, no importa si engañás, si decís la verdad, si decís la mentira, si tenés que reprimir a los jubilados o tenés que tratar de meter en cana a Cristina, no importa, porque lo que importa es que garpa. Todo eso es una bajeza, todo eso es una rebaja, y todo eso es lo que aleja precisamente, uh-huh, en definitiva, a una parte de la ciudadanía. Pero yo francamente creo que eso, en algún momento, ahora o más adelante, eso va a terminar desgastándose, porque lo que le importa a la ciudadanía es la gestión, son los resultados económicos, sociales y culturales, ¿no? Y a veces también lo que le interesa es sancionar a las malas gestiones, ¿no? Porque claro, eso también ocurre. Y bueno, yo creo que en la ciudad hay una mala gestión. El asunto es si la alternativa, hay una mala gestión desgastada políticamente y la gestión específica para nosotros los ciudadanos porteños. El asunto es cómo la ciudadanía ve, si lo tiene que sancionar con la Libertad Avanza o lo tiene que sancionar con la propuesta de Santoro o con alguna otra. Bueno, ahí estamos en el dilema, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, un abrazo grande y gracias por el rato. Chau. Juan Carlos Cuño, el cafecito.